Quiero cambiar mi mundo, pero no sé cómo hacerlo. Tengo que dejar de fumar y no puedo. El cigarro es mi pasión. Solo quiero decirte, no mueras como yo. El fumar tanto te mata.